Un mágico arco iris ha aparecido. Es momento de que las puertas del closet se abran para darte la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Closet, un lugar para todos los amantes del BL. ¡Comenzamos! Como cuando andas jugando con el micrófono. Hola chicos, chicas, a todos por ahí, ¿cómo están? Ya leí que anda mi queridísima Lilia. Me da un gusto, espero no caerme tanto el día de hoy. Que mi micrófono se escucha decentemente. En fin, ahorita vamos a ver quién más anda por ahí. Ya se me andaba pasando la cancioncita y que la regresó, pues el día de hoy los recibí nada más y nada menos con Holland en Day by Day. Ay, ya llegó la informante. Primero que nada, chicas, platíquenme cómo les fue. ¿Tienen voz aún? ¿Ya no hay voz? ¿Cuánto tiempo se quedaron sin voz de tanto griterío? Ay, en fin, las cosas que hace por ahí. También saludamos a Lodomiagi, creo que sí lo dije bien. Si no, pues discúlpame. Y corrígeme, claro que sí. Saludos a todos los que andan por ahí, conectándose a los que andan ahí en el chat, que diga tras, ahí en las sombras, ahí en la penumbre, ahí escondidos, qué sé yo, dense a conocer, déjense ver, en fin. La informante también anda por aquí, ya llegó. Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? En fin, excelente servicio para Lilia y la informante. Muy buena material mostraron por ahí por el chat. En fin. ¿Qué les iba a platicar? El día de hoy les traigo un programa extraño, como todos los lunes. No es extraño. Fíjense que la informante la otra vez nos publicó sobre un... ¿cómo se llama? Sobre una serie que se viene japonesa. No dieron mucho, pero yo les digo, oh sí, esa serie me recordó a una película. Entonces les dije, y Violet me hizo el favor de hacerme, de romperme mi corazón, porque le dije, sí, es una serie que hablé, ya saben que a veces olvido los nombres, pero lo hago ahora sí que un recordador y digo, no, está así, esa, y lo voy a encontrar, y encuentro el nombre. Entonces, pues sí, mi queridísima Violet, ojalá que lo escuches en el Archive, o si no, pues espero y te conectes rápido para platicarte qué película es. Es la de His, la película. Déjenles platico, ¿por qué? Porque en la imagen que nos compartieron de esa serie próxima a salir, japonesa, están dos chicos elevando a un niño o una niña, la verdad no recuerdo que eres niño. Entonces me acordé porque así sale una escena al final donde están estos dos chicos elevando a la hija de uno de ellos y muy felices y enamorados. En fin. Dice que ya no me acuerdo, dice la informante. ¿De qué no te acuerdas? Dime. ¿De cuál era la que yo decía? ¿O de qué? Dime. Dice aquí la informante que estuvo bien bueno el Johnny. No, es que ese niño desde que yo me acuerdo está muy bueno. Fíjense que pasó algo curioso. Hace algunos años yo los conocí, los trajeron en la K-Con. El fandom estaba muy enojado porque pues realmente no le habían dado la importancia a los chicos como debía de ser. Entonces, pero pues yo dije, a mí me encanta, yo soy divino. Al principio tenía mis dudas, yo dije, pues creo que el único apetecible que diga no, o sea... bueno, era el Johnny, porque empezó en ese entonces que el Johnny tenía como ciertos rasgos en los que se parecía al GD. Entonces pues eso llamó la atención, pero me acuerdo perfectamente que ese día en el concierto una personita que se senta al lado mío gritaba como loca y yo así de ¿quién? Sí, es una conocida, bueno, tengo muchos años que no la veo. Pero yo hasta dije, ay, sí hablas, porque gritó de más. Sí, ya le conocí el tono de voz, me recordó mucho, porque precisamente la informante y Lilia me hicieron el favor de pasar algunos videos del concierto y se oía igualito los gritototes. Si alguna vez tengo que tenerlos por ahí, esos, ¿cómo se llama? Esos videos de ese concierto, y fue padrísimo porque nosotros compramos en Los Palomares y empezaron a bajar gente, porque estaba muy solo ahí en la arena de Ciudad de México, y empezaron a bajar gente de las zonas de arriba, a de hecho hasta en canchas, y como el escenario estaba en forma de T, pues estaba muy padre. Pero como nosotros estábamos en Palomares, pues no nos bajaron, ¿verdad? Pero yo se me ocurrió la locura de, ¿saben qué? Ahí justo enfrente, en el centro, ahí, vamos a bajarnos, ¿no? Y casi nos rean, vamos a bajarnos. Y que ahí va la idea de Argüendera y va, nos bajamos. Y disfrutamos el concierto un poquito más cerca. Yo dije, pues si nos quitan, nos regresamos a nuestros lugares y se acabó, ¿verdad? Pues como no había mucha seguridad en la segunda área, pues nos metimos como Juan por su casa y ahí está, pero la Argüendera fui yo. Ay, sí, dije, no manches. Bueno, en fin. regresando al tema. Me hubiera encantado irlos a ver. La verdad es que no supe. No, me gusta. Sí. Pero no soy tan fan, pero me hubiera gustado irlos a ver. Pero desgraciadamente no supe. Ya cuando supe que iban a venir, pues ya se había, ya había pasado la venta. Y además, pues ya era así como que no lo tenía contemplado el gasto. Entonces, pues en fin. ¡Ay! Ya llegó mi queridísima Jige. Un gusto tenerte por aquí otra vez. Y dice, dice el informante, la que les mandé, pues sí, la que nos mandó, donde gritan todas. Y bueno, en fin. Dice Betty, dice, no manches, tú sí viste a mi Win Win. Sí, en fin. Y fíjate que no sentí que estuvieran tan lejos cuando yo los vi. No sentí que estuvieran tan lejos. Y te digo, todavía hice el plus de hacerme de bajarme. En fin. No, en ese entonces. Es que no les miento. A ver, ustedes que son conocedoras de los chicos, ¿cuándo debutaron? Porque les estoy hablando de que eso fue en marzo del 2017. ¿17? Sí. ¿O 19? 17. Entonces, pues, creo que tenían muy poquito. De hecho, cantaron dos canciones y un bloque como de cover. Pero, en fin, la verdad es que no. Me voy a poner a buscar los videos, debo de tenerlos por ahí guardados. Dice el informante, jaja, pues como si venía. Las buenas tardes, señoras. sí, en fin. Pero déjenme decirles que en ese entonces se veían bien chiquitos, bien. Además, estaban como menos producidos. Te digo que el que más producción traía como que en sí, y sí, fue el Johnny, y fue, todo el mundo decía, no, pues que yo nomás vengo a ver al Johnny, y se me hace como que bien gacho, porque lo decían, y yo, no lo diga, pues viene todo el grupo, tontas, y fíjate que sí, yo ahí sí vi como que muchas, del fandom se molestaron mucho por el tipo de críticas que recibieron los chicos, y yo la verdad dije, pues, críticas que no acepto, porque la verdad yo a mí me encantó lo que hicieron. O sea, la corta presentación que tuvieron fue muy buena, y me gustó, y yo sí los defendí en ese entonces. Lo que no esperaba, me encantó, fue La Mariposa de Utah. Ay, hijas de mi alma, no manches, sí, vaya varios vatos guapos. Ay, no, pues estas se fueron a echar el ojo, el, ¿cómo se llama? El taco de ojo. Un taco de ojo coreano. No, a mí no me gusta eso. No, nada de eso. Bueno, en fin. ya chismeamos, ya chismearemos en persona. dentro de época. Entonces, pues sí. Ay, su carita. Eso es lo malo de la multi. Ya sé. En fin, dice que debitaron como en el 2016. Y ya puso su cara de... Ok, entonces, pues la verdad, sí, eran, es que se acaban de sacar una canción, la de, una que a nadie le gustó, que decían, ay, no, es que se ve así como bien trance, así como que bien, déjenme acuerdo cómo se llama, y que le dije, pues a mí me gustó, era así como que, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero fue de las primeras que sacaron y así como que... No, es que la neta no son tan buenas. Bueno, ya ven que cuando debutaron fueron como muy criticados. Pero yo la verdad desde un principio sí me gustaron. La neta sí, a mí sí me gustaron. Yo sí dije el día que vengan los NCT, sí voy a ir a verlos. Desgraciadamente, pues no sé cuántas veces hayan venido, pero no pude verlos. En fin, bueno, ya... Chisme completado. Vámonos con lo que sigue. Ya después me chismearán más a gusto y más formal. Con gritos y todo. O sea, de ¡ay! ¡Qué emoción! ¡Es que la... bueno, digo, porque yo así suelo platicar. Sí, esa Corpi. Esa mera. Soy muy mala. Ya saben que eso todo se me olvida. Sí sé, pero no se me olvida. No, fueron más. Fue más con la que dijo Corpi, la de 7 Sense, pero a mí me gustaba, la neta a mí me gustaba. A mí sí me gustaba mucho. Ay, no sé. Bueno, en fin. Han venido 3 veces. Oh my god. Porque yo, por ejemplo, también cuando cuando sacaron su lightstick, también dije, oh, está padre, me gustó. Pero bueno, en fin. Entonces, la verdad es que también no tengo... lo que pasa a veces... ya me caí. Lo que pasa también, ¿saben? Es que... desgraciadamente vivo en un lugar muy alejado, me sale muy caro ir. Pero otra de las cosas que tengo es que no todas las veces la ñorita me acompaña. Ella es muy dada de que, no vale mi dinero, no los gasto. Y yo sí soy de, si tengo la oportunidad voy. Entonces, no tengo ahora sí como que con quién ir, de que le diga, no manches, voy a ir. ¿Cómo ves? O sea, que me haga el paro tanto como de recibirme como de porque pues yo soy provinciana, sí, de provinciana de guarache, sombrero y rebozo. O sea, la neta yo me asusto en el Ciudad de México, así es que no, casi me tienen que traer con, véngase mija, yo la acompaño y la llevo, porque la verdad es que sí suelo ser muy muy miedosilla, en fin. Pero, pues esta vez, ya dentro de unos 14 días, nos vamos a ver y vamos a ir, ya vamos a ir la ñorita y yo, pues que ya es como que un plus para mí, porque pues ya, la neta viajar con la ñorita es muy padre. Pues me gusta mucho viajar con la befa, en fin. Bueno, en fin, déjenles platico rápidamente. Les digo que ya me cambiaron de tema. En fin, dentro de 14 días, por ahí nos vemos. Y espero que por acá dijera uno, no me enajayotee. Me saque lo ranchera, que sí lo soy. Y increíblemente todo el mundo me dice, pero ¿cómo? Si tú... toda tu familia es de Ciudad de México o del Estado de México, pues sí, gente, pero mi familia es de allá, yo no. Entonces, y de hecho, no suelo ir a verlos porque, olvídense, o sea, tengo mucha familia allá que me reclaman por no ir a visitar acá y allá. Entonces, es un show. Además, como que, pues, es de esa familia que dices, hola, o sea, no hay tanta como que para llegar y, ay, oye, llévame acá. Además, pues, respeto mucho sus actividades. Entonces, bueno, ya, suena a que llega con su caja de... Tal cual, mi queridísima Gigi, casi, casi llego con mi cajita y toda. Y créeme que los aventados que llegan así, así como que no saben ni para dónde. Yo siempre le he tenido pánico al metro, ¿saben por qué? Porque una vez me subí al metro en Guadalajara y me fui para el otro lado. Entonces yo así fue cuando dije, oh cielos, me equivoqué, ¿y cómo le hago para regresarme? Sí, y luego es que me decían, es que no te salgas. Y yo, luego, ¿cómo le hago para ir para el otro lado? Entonces, no. Definitivamente dije, si esto me pasa en Guadalajara, olvídenlo. Entonces, en Ciudad de México es peor. Y entro así como en pánico de que, abrazo mi bolsita, mi mochila y, ¿para dónde corro? En fin, ya se burlarán de mí en vivo. Bueno. No más porque no me llevas de almohada. No mientas. Ay, bueno, es que la... ¿Qué les puedo decir? La ñorita es cómoda. Es cómoda porque ella va como un roble. O sea, y yo no. Yo me desparramo todo en el asiento. Pero bueno, en fin, ya. Ya. antes sí tenía una compañera de viajes. Pero en fin, en viajes y conciertos. Pero bueno, regresando al tema. Ay, ya. En fin, ya, por Dios. Bueno, va. Qué bueno que llegó el día Violet y para platicar acerca de las. Recordarles, nomás les voy a recordar un poquito. Dice, no le tenga miedo al metro, es más, se tiene que perder para aprender. No le tenga miedo, es raro quien no se ha perdido en el metro. No, en eso sí lo sé, me ha tocado andar con chicas que viven en Estado de México o en Ciudad de México y nos pierden, pero pues, no es lo mismo perderte con alguien a perderte sola. Yo digo que entro en pánico. Sí, exacto. Yo ya hasta compré como mi correa para dársela a la ñorita. Tenga, de esos de mochilita, ¿no han visto a los niños con su mochilita de muñequito que los traen? Así ya le compré uno a la ñorita para que me lleve. Dice, ¿para qué? Si vio un chino, no salga corriendo. Ya vas a empezar. Ahora sí, ¿con qué va? Ok, ya, olvídele. Tengo... Regrésate. No. Ya no tengo compañera. Tengo nueva compañera de viaje a la que voy a obligar a ir a muchos lados. No sé. Así es que queda advertida. En fin. Ya. Regresemos al tema. Ya. En fin. Le platicaba a Violet. Que es, estaba platicando al principio del programa que entró la informante que iba a salir una serie japonesa donde se veían dos chicos con un niño, va. Y le dije, pues me recordó a la película de His. Esta película es de dos chicos que se conocen en la universidad. Pues tienen su una relación y de repente, pum, uno de ellos... desaparece, se va. Entonces, va y se casa, con una chica, tiene una niña, y de repente el otro chico regresa a su pueblo natal. Entonces, un día, estando el chico en su pueblo, llega una niña y dice que quiere entrar al baño, que si él es, y pues la deja entrar, pues la ve apurada y todo eso, bueno, ya. Y resulta que cuando ve al papá, dice, déjate, llevo con tu papá, y me dijo, sí. Y pues, oh sorpresa, que el papá es el amor universitario con el que tuvo. En fin. Disculpe, señorita, yo la amo mucho. En fin. A usted la quiero que compañera de viaje, pero a veces no se deja. ya. Eliminen eso porque... bueno, en fin. Total. De que así pasa y pues obviamente el chico no le quiere abrir su corazón de nuevo. Si es como que se da su el este, como que le dice que no, que pretende, pues regresando, removiendo cosas del pasado y en fin. Bueno, pues ya sabrán que más o menos de lo que se trata la película, pues trata de recontarla. Pero de repente llega y regresa la mamá de la niña. Y pues ella es donde se da cuenta que por culpa de... Que no funcionó y pues ya... Es que ahí está, ponle más cosillas para que desaparezca lo que tú me pusiste. Córrele, señorita. Entonces ya resulta que me gusta mucho el final. Déjenles digo por qué. Porque resulta que al final, pues la chava le dice, yo vengo por mi hija, y se la lleva. La niña ya se había como que acostumbrado a la relación de su papá y de su amigo. Y pues quería vivir con ellos, pero pues él entra así como que no, es que no te la lleves. Y empieza en pleites, dijo no, vamos a pelear en los juzgados. Pero resulta que la mamá se la lleva. Creo que se la lleva la verdad no recuerdo qué ciudad es, pero es una ciudad grande. Entonces se la lleva y entra así como que de repente la niña pues no es atendida, la mamá se desespera y le da una cachetada. Pues el trato es muy diferente a lo que ella estaba acostumbrado, porque su papá y pues ahora sí que el chavo estaban como, la cuidaban, iba por ella, ya estaba muy acostumbrada a la vida en aquel pueblo. Entonces pues ella empieza a extrañar mucho y que se escapa. Entonces empieza a armar un relajo porque pues la niña va a dar a la policía y la mamá se da cuenta que realmente pues ella no puede cuidar a su niña. Entonces pues algo bien bonito porque en el pues la niña le dice que ella es muy feliz con su papá dentro del juzgado. Entonces lo que opta es por hacer una, ¿cómo se llama?, custodia compartida. Entonces dice, ok, si ella quiere vivir contigo, que pase un tiempo contigo y un tiempo conmigo. Y pues el papá habla con la niña para decirle pues que es cierta, o sea, que no va a dejar de verla y que van a estar juntos los tres, pero que necesita que acepte las condiciones de su mamá y bla bla bla. Y se ve muy bonita porque hay una parte al final donde los tres como que van a un como a divertirse a un parque. Y ya los tres como familia, y ella, la niña es muy feliz y la mamá pues acepta ese tipo de relación, y está muy bonita. Por eso me recordó esa serie, a grandes rasgos esa es la serie. Bueno, ya hablé de mucho, ya hablé de más. A ver si dice la señorita que sí, que ya recordó esa película. A ver quién más la recordó. A ver si ahora sí la recuerdas, Violet. Y si no, eso significa que me... que como siempre... Déjame quejo con la informante. Ya ve, como siempre nos volvió a dar el avión. En fin. Pero, véanla. Si quieren, les paso el link. Pero en serio, véanla. Es más... Si no me piden el link, eso significa que no la quieren ver. Entonces, pues, pero se llama His. Y no tiene mucho esa película, es del 2020. Recuerdo porque les digo que la anduve busque y busque así con que de chino. Déjenla busco, déjenla gustar. Ok. Fíjense que la primera canción, cambiando de tema... La primera canción que escuchamos es de una serie que se llama My Assistant. Es una serie coreana y la sorpresa fue que yo no me había puesto a buscar esta serie, los hosts, hasta que hago el programa y resulta que la canta Holland. No sé si recuerdan. Es este chico que es este. Ahora sí que él es, por así decirlo, gay declarado o ya salió del closet. De hecho, fue hasta atacado mucho durante mucho tiempo. De hecho, ya hizo una serie BL. Que así que tú digas, qué bruto, qué bárbaro. No me gustó. Me gustó la serie, pero tenía muy buena pareja, la verdad. El chico era muy guapo y muy atractivo. Pero como que la serie no fue así tanto de mi agrado. No la serie. La actuación de él no fue así como que muy, muy buena. No sé, como que le falta. Pero en fin. Dice Violet, no me acuerdo. Digo, que todas las recomendaciones las pongas en el enlace allá. Pero que si pasa el link, es más fácil que vea. Petit, pasa el link. Ok, y ahorita les paso el link. Ahorita, voy regreso. Sí, ya te conocemos como eres. En fin, voy a dejarlos con un bloquecito de dos canciones. Vamos a escuchar. A ver, queridísimo Jeff, ya saben que... Y regreso rápido. Les voy a hacer un comentario rápido de la serie que ahorita dijo la informante. Y les voy a hablar de otras dos series que ya terminaron, por si las quieren ver. Y si no, pues ya saben de lo que se trata, porque nadie les platique, ¿sale? Les voy a dejar con dos cancioncitas. A mí no sé. A mí Holland no me agasó. Pero la historia me gustó. Es más, ahorita regreso y les platico de esa historia. Sí, cómo no, claro que sí. Pero ahora sí me sorprendió que la señorita me dijera que sí le gustó su actuación. No sé, yo la vi como muy forzada. Lo he visto mejor en sus, ¿cómo se llama? En sus MV que en este. Pero en fin. Ahorita vengo y les regreso y les platico rápidamente de las series que estamos viendo y de Holland. Déjenlas, dejo con dos cancioncitos, los dejo con Jeff, que nos va a cantar el host de, que se llama Moment, de la serie Ingredientes. Y vamos a escuchar también el host de Dark Blue. Voy y vengo, no me tardo. Platicamos así rapidísimo. Déjenlas, ahora sí que les pongo algo bonito para sus oídos y luego regreso con mi voz, aguardientosa y chillona. Dale, están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, no me tardo. You can buy any. Need your lesson. You can. They will any. Yeah, go to my God. Why? My hit up by night. Kami. Talk of shun. Tell my God why my เธอกับฉันผ่านอะไรมากมาย เธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่ต้องเหมือนคนที่มาจาก Jeje, tenía que repetir la canción de mi queridísimo Jeff. En fin, ahí va. Dice, dice que ya se puso al corriente la serie de Naravid y Puwim. Ay, es que está muy nice esa. La de Kunchai, que me han dicho que está buena, la verdad, que se llama To Share With Love en English. Les voy a ser bien honesta, no la he visto. Ya la veré. Me habían platicado que está. Yo vi la serie anunciada y primero me habían dicho que no era bien. Entonces pues dije, entonces pasemos. Era como un tipo bromance. Dije, entonces no. Pero luego empecé a decir, no, que sí es bien, que no sé qué y que no sé cuánto. Y dije, oh, ok, está bien. Porque resulta hay otras series también que he visto que dicen, no, no es bien. No es BL, entre comillas. O sea, porque tampoco es un romance. Hay demasiado. No hay contacto físico, pero sí te dan a entender que es. Hay una relación entre ambos. Hay una donde. Está triste también. Como que el chavo está enamorado de un amigo, de su mejor amigo. Y pues. Resulta que los papás no lo, o sea, lo obligan a casarse y en la boda pues echa a perder todo y luego intenta la novia matar al chavo porque ya se enteró que, o sea, es un drama total. A ver, permítanme. Ok, ya, regresando. Entonces, no lo he visto. De hecho, hay un chavo en esa serie que me gusta mucho cómo actúa. Y, en fin, bueno. La voy a ver y luego les platico. Ya hasta se me olvidó que les iba a platicar. Ah, sí. La serie de la que hablábamos de Holland se llama Ocean Likes Me. La verdad es una serie que sí me gustó bastante. De hecho, yo así como que, ¿qué? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Por qué? Pese a que no así, no fue como que muy, como que al principio no le creía a Holland. Dije, oh, no sé, no. Dijo aquí la señorita, la pareja, el chico este que se llama Ham Bada. Es como dijo que me dio mucha curiosidad. Homo curioso. Es una babosa esta. Pero, a ver, espérame, ¿qué? Aunque el final estuvo muy apresurado. ¿De cuál me hablas? Tuvo buen desenlace. No se cataloga como Biel. Es el primer Lacorn. No es tan dramático y está súper bonita la relación entre los hermanos. Ah, ok. ¡Ay, qué relajo traen hoy aquí! Dice... Ah, ok. En fin, bueno. Por eso no me había llamado la atención, porque pues no. No, no era 100% bien. Por eso no la había visto. Pero sí me llamó la atención que siguiera insistiendo en mis. De hecho, no he visto ningún corte más que el tráiler, pero nada más. O sea, la verdad dije, pues igual y se ve interesante, pero resulta que no. Pues entonces dije, luego la veo, cuando ya no tenga nada que hacer, pues la veré. En fin, va. Sigamos con, a mí la verdad, el chico este, el chico, no les había platicado de esta serie, júrenlo, de Holland. Bueno, resulta que Holland, pues es un compositor, que pues como que de esos que llega a un punto en el que les falta, ¿cómo se llama? Está como en un bache, ¿no? Pudiéramos decirlo, porque no logra sacar una buena canción, una buena melodía, algo que, pero él quiere. No lo estoy regañando a ustedes, estoy regañando acá en casa. No, o sea, no me refería al ruido de ustedes, me refería al ruido de la casa. En fin. Entonces, este chico, resulta que eso es lo que quiere, va y como que a su pueblo natal, pues no sé, se encuentra ahí divagando, tratando de buscar, inspiración. Resulta que por otro lado tenemos a este chico, Holland se llama Tommy y el otro chico se llama Han Bada. Este chico es chef, como un chef, ¿qué lo pudiéramos decir? Alguien tiene mucho talento, pero pues él quiere hacer su propio negocio. Y pues empieza a rentar un localito ahí y me da mucha risa porque la rentera primero se aprovecha del chico porque es como muy novato y le dice, me lo vas a rentar, pero me vas a hacer comida a mí. Y empieza así como que a aprovecharse de la situación. Y de repente pues llega Tommy a su vida. Déjenme acuerdo bien, creo que lo conoce tocando y es como de esas melodías que dices, ay, qué bonito toca, pero entonces pues Tommy le empieza a llamar la atención y empieza a ir a ese restaurante y pues como no tiene nada que hacer, pues empieza a ayudarle, ¿no? Le empieza a como que a decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Haz una página de tu restaurante, ahora sí que vamos a publicitarlo, y él empieza a publicarlo en sus redes sociales y ser así como que es un manager y empieza pues a ver gente. Aparte de eso, cocina muy rico el chico, y pues ustedes saben que entre la cercanía y todo esto pues empieza a haber una relación y pum, ya. Sí, cierto. Bueno, ¿en serio? ¿La viste en emisión? Eso no lo puedo creer. Que la haya visto en emisión. En fin. Pero pues ya saben que quién va a llegar. No, la verdad no me acuerdo muy bien. Tengo mucho que la vi. La verdad tendría que volverla así como que a ver para darles ciertos detalles. Pero lo que me encanta es cómo regresa el amor anterior de Bada. Regresa y así como que... Porque resulta que le empieza a decir que... Pues que él es una persona con mucho talento y que por qué no... Trabaja en un restaurante pues de alto prestigio en Seúl y bla bla bla. Lo hace competir para que se gane un premio, no sé qué. Y pues de hecho, pues Tommy le dice, sí, ve, yo te acompaño. Y pues gana. Pero empieza a haber varios detalles en Tommy, porque Tommy tiene como un trauma. O sea, empieza como a veces de repente empieza a entrar en crisis donde él quiere su soledad. Creo que él es huérfano, si mal no recuerdo. Sí, no recuerdo. Creo que él es huérfano, algo así. No recuerdo. Sí, eso sí fue una de las cosas que me gustó. Pero había ciertas escenas en donde yo decía, ay, es que como que el Jola no sé. O era que de repente era muy bonito y de repente, pero como que conforme vas. Al principio yo no entendía muy bien la actuación de Jola. Yo creo que a lo mejor por eso como que no fue mi 1000%. Pero sí me gustó la serie. Cosa increíble, porque él también no es como el chico clásico que está sufriendo y ya de repente encuentra el amor de su vida y todo es felicidad y ya él empieza a hacer una melodía buena. No, porque realmente él se tuvo que alejar de Bada para poder hacer su música y le dijo, es que quiero, o sea, sí te quiero mucho, pero tengo que ir a hacer mi música y algo como muy propio. Yo lo sentí así como que no por un amor vas a dejar de ser lo que eres. Así yo lo entendí. Como que, o sea, sí lo quieres mucho, pero no vas a dejar de ser lo que tú eres y las metas que tú quieres. Entonces, a lo mejor... Pues tú dices, qué padre, o sea, voy y logro mis metas y si regreso y todavía hay algo, pues qué padre. Y si no, pues ni modo. Y fue una de las cosas que sí regresan, sí se vuelven a ver, sí se dicen que se quieren, pero no es como así como que... ay, el amor incondicional y voy a dejar todo por ti, pues no. No, señores, no. Ándale, sí, como que le dijo, tú, eso, dice la señorita, es que también no quiero retenerte, no quiero que me retengas, yo quiero que logres tus metas y yo quiero lograr mis metas y pues el futuro es incierto, ¿sale? Está muy buena, sí, realmente véanla y ahorita ya la pueden buscar como película porque son, creo, a ver, déjenles digo cuántos capítulos son. Chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk 8 capítulos. Entonces, pues sí, yo creo ahorita ya se la pueden así como que el niño este que sale con Holland realmente es un niño muy y luego es que son como polos bien opuestos. Muy, muy opuestos. Porque Bada es como muy ordenado, muy organizado. Y Holland es todo como un destello. Se me hace como que él es que creo, no recuerdo bien cómo escuché una entrevista de Holland donde él decía, donde hablaba del personaje, pero la verdad, ahorita no lo tengo como que muy fresco. Donde hablaba del personaje. Luego se los busco para él. Pero él es así como que es una bomba muy explosiva, muy llamativo, muy, no sé, muy son muy polos opuestos. Bueno, pero en fin. Dice, es un amor bien inusual, sí, pero aprenden a llevarlo y eso es lo bonito de la historia, sí. Sí. Dice, y como una persona visual, bien en perra, ayuda a uno que es muy cerrado. Y sí, donde busca tener un lugar seguro. Empieza a meter sus demonios. Oh, ya sé, sí. Entonces, bueno, pues búsquenla. Entonces, bueno, esta serie, la serie de Holland, se llama Océano, no sé qué. Déjenos buscar. Ocean Likes Me. De hecho, creo el tema también se llama así. El tema que crea este Holland es pensando en él. Ay, ese sí es muy romántico, pero bueno. Dice la señorita, por eso me gustó la actuación de Holland, porque a pesar de sus demonios, se enamoró y tuvo que sacrificarse al final. Pero también Bada creciera como persona, porque solo fue que se fuera para él y ser grande. Pues sí, porque fíjense que a pesar de que este Bada tuvo la oportunidad de regresar con su ex, porque la estaba ayudando, no regresó. Ese también es un punto a favor. En fin, bueno, muy bien. ¿Qué vemos por aquí? Fíjense que se acabó, ha terminado Between Us. Cambiemos de tema. El tema es muy bonito, el de Oceans. En fin, ya. Ok. Terminó la serie de Between Us. Terminó. Pese a todas las críticas y que dijeron que no estaba muy buena, que le faltaba, que no sé qué y que no sé cuánto, déjenme decirles que sí me gustó. A mí me gustó, sobre todo porque fue, a pesar de que sabíamos que esta serie venía relacionada con la de Until Me We Meet Again, de algún día nos volveremos a ver. No vimos muy poco de la serie de Pam y Om. Entonces, no fue como que tal cual. Me gustó porque trae la serie, o sea, vienen otras parejitas que complementaron esa historia. Pero no fue así como que me dejaron incompleta esta pareja. Por ejemplo, vimos la relación entre el hermano mayor de Win, que es Juan, con Tul, que es uno de sus amigos. Me gustó. Por fin terminó. ¡Qué gacha! La Violet por fin terminó. Sí, por fin terminó. Fueron 12 largos capítulos. La verdad es que a mí sí me gustó. Me gustó mucho porque hubo escenas muy bonitas, muy románticas. Me gustó mucho el capítulo 10. ¿Sí fue el 10? El 10. Donde todo mundo creía que Wim era el que estaba como rescatando de su trauma a Tim, cuando en realidad también Wim viene cargando mucho peso de su familia, porque es el único mediador entre sus hermanos y su papá. Es el único, el como que le dicen, tú sí eres un ejemplo de familia, tú sí eres un buen hermano, tú sí eres un buen estudiante, o sea, y entra como mediador entre los hermanos, entre hermano y hermano, el hermano más grande y el hermano más chico, Y ves que realmente para él es algo como que ser el hermano perfecto, la persona perfecta, y realmente nadie se había dado cuenta de la carga que él traía, salvo Tim. Y Tim, en lugar de decirle, es porque yo creo esa carga hacía no decirle a Tim, sí, te amo. Te amo y te quiero para mí, para mi pareja. Y ahora lo vemos cómo lo consuela cuando le dice, ok, entiendo, entiendo que no sepas, entiendo la carga que traes. Y yo fui así de que, ¡ay, qué bonito! En fin, pero sí, la verdad es que sí es cierto. A mí sí me. A ver si es cierto que no está buena. Mucha gente así como que ah, no, es que está muy aburrida, muy tediosa. Lo mismo decían de Untell Me, de Algún día nos volveremos a ver del Hilo Rojo, también decían que era, llegaba un momento en que estaba muy tediosa. Y a mí nunca se y pero fue un hit eso de esa historia. Yo digo que también está así porque ahí como que momentos claves en los que no va a haber como que tanta emoción. Porque, por ejemplo, ese episodio me gustó mucho porque todas las parejas consolaron a su en su manera. Les digo que ya les había platicado la semana pasada que donde Manao es consolada por el no tener ese protagónico porque le gusta la actuación, pero siempre la ponen como de árbol 1 y árbol 2 o piedra 2 y hasta ella misma se burla de ella, pero el novio le dice es que no necesitas siempre sonreír, o sea, si tú tienes ganas de llorar, llora. Lo mismo pasa en la relación del hermano más grande de Win, que es Wan, que él de las tantas exigencias que recibe por parte de su papá, él colapsa porque el papá siempre le dice que es un flojo, que no puede, o sea, que es incompetente, cuando es todo lo contrario, es una persona muy responsable. Es más, hay una escena donde le dice, él piensa que está llegando como de fiesta y realmente llegó de mañana porque venía de uno de los resorts que tiene, porque tienen hoteles, por solucionar un problema y el papá así como que dice, sí, de seguro andabas de flojo porque al niño le gusta mucho jugar videojuegos. Entonces, pues que es donde conoce a Tul, el amigo de Win. Entonces, pues sí, y algo que es muy curioso es que no le gustan las mentiras. Entonces, algo que cuando se dan cuenta que él colapsa de tanto cansancio físico y mental, él se desmaya, pues Tul es el que le salva la vida. Y es cuando se da cuenta que él es como con el que se desahogaba, con el que decía, con el que platicaba, pues se da cuenta que es un amigo de su hermano y porque no le dijo nunca que ya lo conocía. Cuando al principio, pues no se conocían, no sabían quién era, o sea, quién eran, hasta que por de esas veces que llegan y te interrumpen y empiezan a escuchar pláticas que no deberían, escuchas nombres y pues de esa manera dices, ah, caray, empiezas a, te llamas así, trabajas en un resort, tienes un hermano, y como él le había platicado muchos de sus problemas, pues así como que, ah, oh, no, me siento defraudado porque no me dices, me engañaste diciendo que no, escuchándome, y pues él lo sintió como una burla. Por otro lado, pues vemos también el final de Parm y Om, porque hay una escena en donde le dice, yo quiero estar contigo, ahora sí. Recordemos que en la de Nos volveremos a ver, llegó un lapso en el que ellos se separan, para que pudiera superar todo lo de su anterior vida. Y aquí sí le dice, quiero que vayamos a Estados Unidos, a América, donde está tu mamá, para yo pedir tu mano y nos podamos casar allá. Y podremos realmente ser una pareja oficialmente. Y yo. ¡Ah! Ok, ya. En fin, bueno. El güero está bien guapo, pero de plano no me animo a verla. Jajaja. Ay, qué tonto. Fíjense que algo que vi en el personaje hablando de güeros que dice aquí Lilia. Es que en esta serie, El trauma que tiene Tim es que en su niñez su primo y él les encantaba la natación, obviamente. Entonces, pues el primo siempre era mejor que él. Entonces él decía que cuando estuviera grande él iba a ser nadador y iba a ganar medallas de oro. Entonces cuando para él era fue muy fuerte porque pues Tim provoca, o sea, le dice vamos a meternos a nadar sin supervisión. Entonces pues ocurre un accidente y el primo se ahoga. Entonces al principio obviamente la tía pues le reprocha que por culpa de él pues el niño muere ahogado y que porque no murió él. Entonces fue como algo que nunca ha podido superar y de repente es algo que no lo deja dormir, hasta que empezó a dormir casualmente en la habitación de Wim, pues empieza como que él calmaba su ansiedad. Pero bueno, en fin. Hablando de Wim, a mí en esta serie se me hizo mucho, muy, muy delgado. Y pues sí, al final todos salen, sanan sus heridas, sanan sus traumas. Y está bonito en ese sentido. Por eso a mí me gustó mucho. Pero no, fíjense que esa de dice la llorita. Pero pues a ti no te hace tediosa porque le adelantas. No, fíjense que esa no le adelanté. Al principio sí dije, ay no. Pero luego me di cuenta. Me di cuenta que si yo le adelantaba, empezaba. No entendía ciertas cosas, entonces me tuve que regresar. Porque decía, o sea, ¿cómo? Estuvo aquí. Porque al principio yo pensé que era así como su primer amor de Tim. Porque ya ven que en Tailandia, a las señoras grandes que tienes, como que confianza, no tanto que seas, o sea, le dicen tía, no tanto por el hecho de que seas, sea tu tía, ni políticamente ni consanguínea, o sea, el hecho de que tú conozcas a la señora y que se lleven bien, pues como que ya le puedes decir tía, o sea, que lo conozcas más que nada, pero sí, está muy padre. En fin, pero bueno, ya más o menos les platiqué si les gustó y si les agrada, y si no, pues ya luego les traigo como que una reseña más completa. Pero sí, a mí la verdad sí me gustó. Hay varias escenas donde sí, o sea, este tipo de temas como que se me hacen así como que importantes, porque como que le dieron ese punto clave sin quitar de ser la pareja, o sea, lo romántico, el hecho de que sí se aman, si quieren y quieren la vida juntos y esto y que el otro. Pero, ¿qué pasa realmente entre ellos? Porque Wynn no se decide desde un principio decir, sí, quiero que seas mi pareja? O sea, siguen teniendo relaciones, pero llega un momento en el que Tim dice, pero que soy para ti, o sea, ¿por qué no me pides que seamos pareja? ¿Por qué no hay ese más? O sea, ¿qué está pasando en ti? Que tampoco me dices, ¿sí me entiendes? Pero bueno, dice, confirmo, está muy guapo, pero sí aburre feo la historia, no te creas tampoco. Les digo que sí, llega un momento a lo mejor que sí es como, pues se puede decir tediosa. Es como yo la que les decía de 180 grados, donde el chavo se enamora del mejor amigo de su papá. Yo al principio decía, oh, esto está de hueva, qué tediosa, porque hablan mucho, es muy hablada, o sea, es mucho tema de conversación. Entonces, la verdad, si no le pones la atención, llegas. Y al principio, eso sí, le adelantaba, pues tuve que verla otra vez para entenderla, porque dije, ¿qué? Pero esto se puso bueno. Y realmente no hay ningún contacto físico entre ellos. Entonces, Y me gustó, sobre todo el final fue muy bueno, porque no dejaron de amarse, en fin, pues, bien. En fin, eso está. Ay, estaba viendo empecé a ver una serie, ¿Qué dije? Está. Ay, no, la que me tiene así de. No, no inventes. Es la de 600 nuevos Bedtime Story, donde sale Om y Fluke. Fue así como que. No inventen. O sea, está muy padre. ¿Recuerdan que les platiqué de esta serie que era como que muy. ¿Qué les dije? Es como media fumada. Bueno, fumada y no, porque habla de universos paralelos. Pero resulta. ¡Ay, es que está muy buena! Es que no tengo miedo de hacerlos bolas y de que no me entiendan. De por sí está así como que. ¡Ah, caray! Resulta que estos chicos se llaman Mom y Dew. Se conocen por. O sea, el único medio por el cual se conocen es la habitación. Como que llega un momento, un horario a las 12 de la noche en que se encuentran los dos en el universo de Dune. Entonces, pero resulta que todo parecía indicar que uno de ellos iba a morir. ¿Recuerdan que les platiqué? Está bien fumada en el aspecto de que resulta que Dune pasó por un accidente en su mundo. Pero el Dew del mundo de Mom, que es el novio de en todos los mundos es novio de su hermana, Mom se aleja. Entonces encuentra ese diario la vez que se va y hace como otra vez ese encuentro en universos paralelos, pero con el Dew, no, el Mom del mundo de Dios. Ay, no, es que estaba bien así de. Y me tiene así totalmente en shock. Porque no sé si el Dios. El uno de ellos murió. Ah, porque le dices que son muchos mundos paralelos. Entonces, no sé realmente qué es lo que va a pasar. Porque está a punto de casarse con la hermana. Entonces yo así de que, ¿cómo? Y luego de repente se encuentran otra vez en los universos paralelos, pero son los otros Dew y los otros Mom, pero se vuelven a enamorar. Entonces dije, pero si ya la conoces, ¿por cómo te volviste a enamorar? Eso, me tiene loca. Realmente es así, la tienen que ver si quieren entenderle. Pero lo que más me ha gustado es que ahora, fíjense que les he visto más entrega en los personajes, como que son más maduros y Fluke están haciendo muy, muy, muy buena. La verdad es que está muy buena la actuación, porque ya es como algo más maduro, ya hay más contacto físico. Bueno, el necesario, porque también no se van a extremos, pero los he visto como más metidos en el personaje, mejor, porque habían hecho otras series y como que no me agradaban, pese a que el chip me gusta mucho. Ellos como que sí decía, no, esta serie no me gusta. En fin, bueno, y está esa me tiene súper mega atrapada. ¿Cuál es la otra serie que me tiene súper, súper, súper atrapada? Ay, no. I Will Know You. I Will Know You. Esta serie, recuerdan que les platiqué que está muy buena. Ahorita les pongo cómo se llama esta serie. Bedtime. Ay, ahorita se las pongo, pero déjenme ahorita. Fíjense que la última serie que vimos, ¿cómo se llama? El último de esta de I Will Know You, la última episodio, me tiene bien intrigada porque no tengo ni la más remota idea de cómo vaya a seguir. Eso quiere, ¿por qué les digo? Pues resulta, ya me sacó esta cosa. Espérenme. ¿Sí me sacó o no me sacó? Díganme. Ay, es que ya no sé. De repente me veo aquí como que me saca y no sé si sí me saca o no me saca. Creo que ya se durmieron, ya se desaparecieron. Ahí va. Bed story. Oh, bedtime. A esta serie me tiene bien intrigada porque, pues resulta que los papás de Tim, el chavo, no quieren a Noi. Este Noi pues ya dejó las pandillas por ti. Ellos trataron de luchar, pero ahora sí que fueron con... Ay, se vieron bien mal los papás de ti. Fueron y le dijeron a la mamá de Noi pues que pues no estaba educándolo correctamente. Este Noi sigue luchando por él. Le dice que le dice bien bonito porque dice, no importa, yo voy a buscar la universidad porque lo que quieren es como separarlos. Y le dice, pues ya, te vas a estudiar a la maestría, a tu ciudad, con nosotros y pues olvídate de este fulano, ¿no? Yo así de como, ¿cómo que los quieren separar? No, yo casi entro en pánico. Pero bien bonito, la verdad no sé qué vaya a pasar con ellos. Estoy muy intrigada porque digo, no puede ser posible que sean así de tontos los papás. Pero todo porque no era como muy, pues porque no le va bien en la escuela, no es un excelente estudiante. Además, a lo que estamos hablando de que un chico de 18 años se enamora de un chico de 24 años, 25. Pero realmente, seamos honestos, T es un niño muy inocente. Entonces, sí, así como que digo, o sea, sí entiendo, o sea, porque dicen, no, es que él tiene mucho futuro y que va a ir a hacer una maestría y que bla, bla, bla. Entonces, pues todavía le... Yo así, yo de cortavenas, no. ¿Qué dice? Me está gustando I Will Know You, pero de repente me desespera el maestrito. Ándale, es a lo que voy, que dice Violet, que es demasiado lento. Es que yo digo que es el típico nerd que estaba tan metido en los estudios que no conoce el mundo. Entonces, a diferencia de Noi, que es un chico como de 18 años, que conoce el mundo, pero los estudios no le entran. Así lo siento yo, ¿verdad? Entonces, sí es como que muy feo. De hecho, se vi así como que, ay, ¿qué va a pasar? Porque se fijaron que al final siempre salen los dos bailando como una coreografía. Y ahora sale T solo. Y yo así de que, no, nos van a separar, ¿qué va a pasar aquí? O sea, yo sé que no es de las personas que se deje... Que se deje como influenciar, que se deje decir, ¿sabes qué? No lo vas a lograr. No, es como muy terco, muy persistente, muy, ¿cómo se dice? Bueno, sí, muy persistente, en fin. Bueno, yo la verdad estoy esperando mucho el siguiente capítulo, el siguiente episodio, porque no tengo idea de lo que va a pasar. Estoy que me muero de la desesperación porque voy a entrar en pánico si me dejan a mi queridísimo, me separan a mis chicos. O sea, es que no, por favor. En fin. Bueno, fíjense que empezó, vamos a ver qué pasa con ti. Es lento el team, o sea, pero realmente ya se dieron cuenta que sí se aman. Oh. Ay, no, es que los suegros son muy feos. Los papás del tío son tontos. Yo soy tonto. En fin, bueno, fíjense que empecé la de Hit by Love. Es una serie bastante extraña porque al principio no me llamó la atención la portada. Sale muy extraña. Quiero ver si, y como en otras series, hay otra portada porque esa portada no me gusta. En donde habla de varias historias. Ahorita empezaron, sí les dije, ¿no? De una serie que estaba en la burla de las chicas que les gusta el BL, porque decían, no pudieron encontrar otros nombres más diferentes, porque uno se llama Burger y el otro se llama Kim. Entonces, vamos a ver tres historias. Ahorita ya empezaron dos. Una donde estamos viendo a Sound con Ken o Fen, y otro que es Mateo. Es un chico, dos, Ken y Sound son pareja, pero no han salido a la luz por el que dirán. El otro chico pues tiene novia, para el que dirán, y la verdad es así como que frustrante. Por otro lado, estamos viendo a Burger y a Kim, que es Burger, acaba de llegar a la escuela, y pues así como que primero los nombres, pero el chico que la hace de Kim es un colágeno bien bonito. Ay, es todo un muñequito. No sé, apenas voy a ver qué tal, ya les diré si. Déjame decirte que sí. Sí, a mí también, yo así como que, ¿es en serio? Yo, recordando lo de Noen y Tim, que nos comenta aquí Violet, dices que lo quiere pegar, en lo que sí cuando se quedaron en la azotea, me desesperaba mucho. Déjame decirte que a mí también me pasó. Por un momento estuve así de nada de dejar la serie por ese tipo de comportamientos de Sam. Pero en fin, sí fue como bastante frustrante con este niño, porque decías, ¿es en serio? O sea, es mayor y le tienes miedo a un chico menor. O sea, no. Pero bueno, en fin. Bueno, chicos, pues el día de hoy me toca retirarme. Espero que les haya gustado las recomendaciones del día de hoy. Les voy a quedar a deber la lectura, pero nos vemos la próxima semana. El próximo lunes ya veremos ¿cuál es la que no sabes que es una nueva serie? ¿La del Burger King o la del de la azotea? El de la azotea es la de Noin y la de Tim, y la del Burger y King es la de la nueva serie. Esa luego se las platicaré ya con más calma, ¿sí? Bueno, en fin, dejen, vamos, pues a la próxima semana les hablaré más de esta serie. Apenas van dos capítulos, o tres, huele a gas, pero a ver, esperemos que ya darles con más calma, a ver qué material me da. Sí, ya me voy. La próxima semana veremos, les platicaré más acerca de esa serie, les platicaré acerca de la otra serie. Hay una serie japonesa que no sé, últimamente como que los japoneses no se me han esmerado. Ah, sí, la del Burger y el King. Sí, fíjense que el King es un niño muy bonito. Ah, muy bonito. Físicamente es un muñequito, la verdad. Está bien chiquitito, pero muy bonito. Y sí, resulta que la pareja de ahí es Burger. No, es Skin Burger. Pero sí fue mucho, la verdad fue muy gracioso el hecho de que ellos fueran a ser como pareja, aunque realmente no son pareja. Hasta ahorita no van a ser pareja. ¿Por qué? Porque hubo una confusión. Entonces, una confusión y pues un malentendido, mejor dicho. De hecho, Burger está enamorado de otro, de una niña. Y Kim pensó que Burger era el que estaba enamorado de él. Y resulta que no. Todo por culpa de un dibujito de un libro. Entonces, pues ya la próxima semana se los platicaré. Porque la verdad es muy divertida esa historia. Pero es que va muy, muy, muy poquito. Muy, muy poquita. Ahorita no hay ninguna japonesa. Exacto, era lo que les iba a decir. Hay varias series japonesas, pero la neta no me han gustado. O sea, no es que no me gusten. Como que no hay nada extraordinario, vaya. O sea, han sido como series muy X. O sea, como que, sí, muy cliché. Porque por ejemplo, ahorita estaba viendo de los, ándale, los de la revista que estaba pasando. Sí, ya la vi, ahorita salió un capítulo más, en donde pues resulta que hubo males entendidos y no se querían decir que se querían y que se gustaban y que la fregada media, pero no ha sido así como que, uy, buenísima esto y que el otro, no ha sido tan buena. Va a salir otra serie japonesa que no voy a verla, pero no ha sido tan plus. Es como muy cliché. Yo espero a ver qué continúa en esta serie de los chicos de la revista, pero realmente hasta ahorita así como está entretenida. Ok, está pero nada más. Es que no eres ñoña. Para los que son ñoños y sí nos gustan. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te hablan! ¡Ey! ¡Ajá! Resulta que yo era la ñoña. No, es que está bonita. Está bonita la serie. Pero no es algo así como que me encante. Sí se las puedo recomendar. Está entretenida, la ven, pero pues yo quiero algo, o sea, los japoneses me suelen dar a veces algo muy bueno, pero esta vez no, como la del chico se me fue la, ¿cómo se llama? Uno que estaba enamorado del de la cara bonita y se dejan de ver después de un tiempo y regresan y él es un actor y esa estuvo muy buena. Esa me gustó mucho porque todo el mundo creía así como que decíamos creíamos que el pasivo era el otro y resultó que no, y está así como que muy intensa, muy muy muy bonita. Y fue así como que dices, ay, mira, después de tantos años se le logró hacer que su crush lo pelara. Pero en fin, sí está bonita, pero no sé, o sea, está bonita, X. Bueno, tú quieres duro contra el muro y macizo contra el bueno, sí, pero no. O sea, hay otras que sí, pues tienen mucha intensidad, pero pues es que los japoneses estamos acostumbrados que nos den así. Ándale, gracias Violet. Es que estamos comparando con otras japonesas que me dan más. O sea, no, tanto en historia como, ándale, la de Beautiful Man es buenísima. Y así que tú digas, uy, no traen... Trae muy buena escena, muy buena trama. Pero bueno. Ah, sí, y luego es que va a salir segunda. Entonces, pues sí. Pero estoy esperando en la siguiente, vi el adelanto y me gustó porque resulta que hay un tercero en discordia que entra ahí en lo de la de revista. Y entonces, pues, veamos a ver qué sale. Entonces, yo estoy dándole la oportunidad. Pero hasta ahorita sí es como de que los chicos se odiaban, eran enemigos. De repente los ponen a trabajar juntos y hay como un clic. Y tanto pasar y dices, ay, no, mira, este chico no, realmente no es tan sangrón. O sea, ay, qué bonita sonrisa. Ay, ya me enamoré, ya me ingué. Entonces, pues dices, ok, sí, qué padre. Ay, no, pero porque de repente lo besa. ¿Por qué me besó? No, pues realmente él siente algo por mí. Ah, no, pero él sigue haciendo todos sus, como que sus amistades, entonces con sus amigas. Entonces él le da la explicación de que realmente no es por las amigas, es por la información. Y le dices, bueno, ok, la información. Y de repente están los dos en un caso, entonces empieza a hacer como más amistad con ese actor y resulta que el otro se pone celoso, pero le dice, pero no, entonces dime, ¿estás celoso o no, no estás celoso? Entonces, pues sí, es como de que... y luego entonces hasta ahorita estoy así de que pues sí, o sea, es muy predecible. Entonces ahorita entró un tercero de discordia que es entonces no sabe si realmente está enamorado del chico o no sabe si realmente lo está usando. Entonces ese es ahorita, dije, creo que al parecer ya hay pimienta en esta buen guiso y pues le falta la salecita. Entonces, si hay sal y pimienta, pues puede haber un cambio exitoso. Bueno, ya me voy. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado el programa y que hayan disfrutado de estas recomendaciones. Y pues sigan viendo vida toda esta semana. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que estamos a 14 días de vernos a quien los vaya a ver en el Super Show. Y si no, pues ya les platicaremos que va a haber reunión familiar de radios. Entonces, pues para poderles dar abrazo y para que se puedan conocer en persona y van a decir, ¡ay! La Yuma es una petite. Van a ser porque realmente me pongo petite, que soy literal un minion. y luego, pues la verdad es que estoy curiosilla. Bueno, muchas ya me conocen en redes sociales, mis fotos, entonces pues para que me vean y ya, y van a ver que soy una Yuma de 69 años que pues que ahí ando dando lata, ¿verdad? Pero en fin. Y pues ya me voy, me despido. Cada vez empieza el conteo regresivo para el verlas. Y me va a dar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho gusto verlos a mis queridísimas closeteritas, que espero verlas, que espero disfruten. Las voy a dejar con dos cancioncitas y me despido, ¿sale, sale? Entonces, pues, yo me voy. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos la próxima semana, lunes a las 4 de la tarde, hora centro de México. Los amodoro mucho y los voy a ver pronto, pronto, pronto. 14 días más, cuenta, 14 días más. bueno, seremos dos minions. Ay, bueno. Déjenme decirles que la ñorita no es un minion. Ella sí tiene buena estatura. Les voy adelantando y les voy describiendo a la ñorita, ¿sí? Ella, por eso va a llevarme a mí como... Ya ven que dicen que yo soy como las de los niños. Que a mí es para llevarme como los niños de la mano, literal. Entonces van a ver por qué... Soy muy literal, porque me ve como niña. Yo seré más grande de edad, pero me lleva como un niño. ¿Qué? Soy una niña de corazón. En fin, bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Yo soy DJ Aide y esto fue Desde el Closet. Y espero verlos la próxima, escucharlos, leerlos, mándenme mensaje de las recomendaciones que quieran, ya saben, en el chat, por WhatsApp, lo que quieran escuchar. Si quieren escuchar alguna, díganme, por favor. La verdad es que sí estoy muy emocionada, ya me hace falta desempolvarme, salir del ranch, irme a la gran ciudad, agarrarme el sombrero y correr con el rebozo y mi caja de huevos al Juan. Nos vemos la próxima semana. Los quiero muchísimo. Y los adoro mil. Muchas gracias por escucharme. Esta fue Desde el Closet, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos la próxima semana. มองทางไหนเธอไม่เคยจะไปไกล Hey